Vamos a ver qué va a ser lo que va a pasar a nivel local, nacional e internacional en las próximas horas. Por lo pronto comienzan las inscripciones a las carreras de la Universidad Nacional del Litoral. A partir de mañana 2 de noviembre, la Universidad Nacional del Litoral va a abrir las inscripciones para las carreras presenciales de esta casa de estudios, que irán desde el 2 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre. Y para las carreras a distancia, el plazo para inscribirse irá desde el lunes 15 de noviembre hasta el domingo 28 de febrero del año próximo. Esto es, perdón, capaz que no lo sabes, pero esto es virtual, ¿no? Sí, sí. Porque uno recuerda cuando se abrieron las inscripciones y pasaba por ahí por la Universidad Nacional del Litoral la cantidad de gente que había, cuadras de cola. Ahora, en el marco de la pandemia, tanto para las carreras que son presenciales y para las carreras que son a distancia, las inscripciones serán virtuales y aquellos que se quieran anotar pueden entrar al sitio oficial de la UNL, www.unl.edu.ar, y allí van a tener todos los instructivos para anotarse a las carreras. Recordamos, las carreras presenciales iniciarán esta inscripción para los alumnos a partir de este lunes 2 de noviembre, desde mañana hasta el viernes 11 de diciembre, y las carreras a distancia tendrán el momento de inscripción habilitado a partir del lunes 15 de noviembre hasta el domingo 28 de febrero, así que quienes quieran inscribirse a la UNL para empezar a cursar alguna carrera presencial o a distancia pueden hacerlo a través del portal de la UNL. Sugerencia, háganlo con tiempo, sí, por dos grandes aspectos. El primero es que al ser todo virtual puede estar medio lenta la cosa. Y el segundo es que va a haber seguramente nuevas disposiciones, pensando que el ciclo lectivo de la secundaria se extiende hasta abril. Entonces hay gente que no va a tener el título de secundaria terminada. Lo que yo entiendo es que la universidad lo acepta igual, lo inscribe, puede cursar y no puede rendir ninguna materia, pero sí puede cursar para no perder un año de cursado, hasta que obtenga el título de que terminó y no debe ninguna materia. Las escuelas secundarias, cuando los alumnos terminan, suelen dar algunos certificados que son, algunos certificados que son de alguna manera anteriores al título, provisorios. Y bueno, la universidad tendrá que... No van a poder, porque el ciclo lectivo, lo dijo el ministro Trotta ayer, termina en abril. Exactamente. Entonces, digo, teniendo en cuenta todo este bolonqui, diría el filósofo y autodidacta Chapela Grava, entrar con tiempo. Por eso también lo más probable es que las clases en los primeros años de las universidades comiencen después de que termine el ciclo lectivo de secundaria. Pero tenés que anotarte ahora. Claro, por eso las inscripciones se abren y son con varia extensión temporal. Bueno, ¿se presenta y se trata el presupuesto esta semana o no? ¿Por sí o por no? Se va a tratar el presupuesto, no sabemos si esta semana. Lo que va a pasar con el presupuesto esta semana va a ser que lo van a comenzar a discutir, a analizar en el Senado, específicamente la comisión que tiene preponderancia en estos tipos de legislación, que es la comisión de presupuesto, en el Senado de la Nación, que la Cámara de Diputados aprobó, como veíamos al inicio del programa, este presupuesto 2021 que envió la administración de Alberto Fernández, lo aprobó el jueves pasado, y en este encuentro que se hará en el Senado este próximo martes, estará la presencia de los secretarios de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, de Finanzas, Diego Bastaurre, y de Política Económica, Haroldo Montagu. Desde el Palacio de Hacienda de Argentina, lo que adelantaron es que se va a llevar adelante una reunión mediante teleconferencia en el marco de la pandemia, que será a partir de las 16:30 de este martes, donde, bueno, comenzarán a analizar de alguna manera en esta comisión de presupuesto del Senado los puntos fundamentales de esta legislación, que es el primer presupuesto del gobierno de Alberto Fernández que envía, porque el presupuesto que utilizaron para el 2020 fue una extensión del presupuesto 2019, un presupuesto que ya consiguió, como dijimos, en diputados 139 votos a favor, 90 abstenciones de Juntos por el Cambio y 15 votos en contra, después de 20 horas de largo debate en la Cámara de Diputados. Ahora lo que restará será el análisis en la Cámara de Senadores y la posterior discusión sobre las tablas. Bien, y la última a nivel internacional tiene que ver con el rebrote de coronavirus que hay en toda Europa. En varios países ya hay, en algunos hasta toque de queda, en otros cerraron fronteras. ¿Qué es lo que está pasando en Reino Unido? En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que esa localidad, que Inglaterra, volverá al confinamiento domiciliario, a una cuarentena estricta para frenar el coronavirus que regirá hasta diciembre. Los 56 millones de habitantes que tiene Inglaterra volverán a tener que guardarse en sus casas a partir del jueves que viene y hasta el 2 de diciembre en esto que será un intento de frenar el avance de la pandemia del coronavirus que ya superó el millón de casos en Inglaterra. Esto lo anunció el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, en un momento en donde los rebrotes de coronavirus en Europa están siendo más recurrentes y, como decías vos, Ricardo, hace un rato, en Italia ya hay toque de queda, en España también han anunciado un estado de alarma que iría inclusive más allá de lo que plantea Inglaterra, que dice hasta diciembre. En España plantean un estado de alarma que iría hasta mayo, bien, es decir, una cuarentena que se extendería, hoy estamos en octubre, casi noviembre, en realidad ya estamos en noviembre, se extendería casi 5 meses más. Lo que decía Boris Johnson es, si no actuamos ahora, corremos el riesgo de tener miles de muertes al día en unas pocas semanas, y esto sería un gran riesgo moral para Inglaterra. Eso decía Boris Johnson al anunciar que el Reino Unido volverá a un confinamiento estricto hasta el 2 de diciembre.